Las noticias dicen que todo está malo, pero yo prefiero ser más optimista. En mis manos solo cargo una guitarra y una buena actitud. En mi carro voy cambiando de emisora. Ya no busco más respuestas en el aire, porque soy consciente que el cambio es ahora y está dentro de mí. Con tu amor puedo mejorar, con mi amor mejoras también. Zapatos me doy cuenta que todos dejamos huella diferente. Al final de todo pasa la tormenta. Encuentro mi norte y mi sur. Voy a darle a mis problemas buena cara. Tenerte será más que suficiente.